Muy buenas noches, bienvenidos a Gordo Podcast. Como dirían en la jerga televisiva, a very special episode of Gordo Podcast. Yo soy Luciano Banchero. Yo soy Diego Papik. ¿Cómo estás? Yo soy Sawyer. ¿Qué tal, Sawyer? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno que nos acompañes esta noche. Estamos emocionados al celebrar el décimo aniversario de, para mí, una de las mejores series. Una serie que marcó un hito. Eso es verdad. Un hito. Captura la época. Captura sí. la época. Eso sí, no lo voy a negar. Lost fue revolucionaria en muchísimas cosas. En la época en la que salió, cambió un poco el mundo de las series en televisión. Sí. Eso no lo voy a negar jamás. Y se merece, sin dudas, que le dediquemos un episodio especial. No solamente vamos a comentar Lost esta noche, sino que vamos a comentar Lost en vivo. Vamos a, los voy a invitar a ustedes dos a que cierren los ojos y a los oyentes a que hagamos un pequeño experimento. Vamos a ver el primer episodio de Lost en este momento. Le vamos a poner play. Nosotros en este caso lo vamos a ver en Netflix. Yo me había traído el DVD por las dudas también. Yo lo había bajado también. Bueno, ven, hay un montón de maneras. Yo vendí los DVDs hace como un año. Lo daban en Canal 13 en una época, doblado. Perdidos. O sí, perdidos. Perdidos. Desaparecido. O desaparecido. Quedaba medio polémico. Era un poco heavy. Eran 30.000 los que se perdieron en Lost. Y iban apareciendo algunos que no sabías quiénes eran, así que por momentos parecían. Así que los vamos a invitar a hacer esto. Sí. Los Tailies. Nosotros vamos a ver el capítulo 1 de Lost, el piloto, que está dividido en dos partes. Dos de 40-45 minutos. Los que quieran tomar esto como un audio comentario, lo pueden hacer. ¿Vieron cuando le ponen tipo el zap al DVD y están los directores y los guionistas hablando? Bueno, nosotros, que no somos ni los directores ni guionistas de absolutamente nada, vamos a comentar esto, les vamos a decir cuándo dar play, si quieren hacerlo. Si no lo quieren hacer, no lo hagan, van a entender todo igual. No es fundamental. Exacto. Pueden escucharnos sin ver el capítulo. No. Y pueden escucharnos incluso si no vieron nunca Lost. Exacto. Sí, porque no es que vamos a contar paso a paso lo que está. Uy, mira, ahí ya que está bajando de tal cosa. No. No. Vamos a hablar de toda la serie y de todo. Mientras vemos el episodio que va a estar de fondo. Y o sea, algunos comentarios al respecto haremos, seguramente. Sí, esto es un gordo podcast que funciona a muchos niveles. Sí. Digamos. Así que, Diego Papik, el señor del control remoto, cuando quiera ver de play, puede hacerlo. Bueno, qué emoción. Obviamente estamos bebiendo. Desde el comienzo. A la salud. Ahí. Los pilotos, primera parte, está cargando. Esta es la parte en la que nos damos cuenta de que Diego está colgado de internet. Sí. No, ahí arrancamos. Bajale un poquito de volumen, así no se escucha en la Se baja. Ah, claro. Está el tema del volumen. Mira, eso no lo habíamos pensado. Y poné los subtítulos. ¿Por qué estamos hablando de Lost? Bueno, pará, ¿no? Está empezando Lost, así que pongan play. Pongan play, claro. Ya está, ahí va. Se abre el ojo de Jack. ¿Por qué estamos hablando de Lost hoy? Cumple 10 años, cumplió el día 22 hace unos días nada Icónica más. Icónica toma esa, la del ojo de Jack. Gran momento. Esto lo hizo Tinelli. ¿Se acuerdan? Hace como 3 sí, años. Es verdad. Lo hizo 1000 años después de que como estaban, todo lo que hace Tinelli. Sí, exactamente. Ya estaban tipo la cuarta, quinta temporada. Más o menos en una época era muy moda en el programa de Tinelli. Hacer como reversiones y parodias de hitos de la lo cultura sigue pop. Siendo. Hoy este año arrancó con el de Hangover. Es verdad. Claro, de vuelta. Claro, 6 años después. Tinelli no madura nunca. Debe estar bueno igual estar de Hangover con Tinelli, ¿no? Sí. 2004 era un momento, me parece, muy diferente para los consumidores de series. Me parece que Lost, un poco, si bien Los Soprano había arrancado unos años antes, Los Soprano era una serie de cable, esto es una serie de aire. La única que había en aire del mismo calibre, digamos, un par de años antes, que me parece que fue de las que empezó esta jodita, es 24. Sí. Salvo 2001. No, 24 fue más paralela. Salvo 24 y The West Wing y R Emergencias, ponele, no había televisión con este calibre de producción. Uh-huh. Igual me parece que lo que fue en su momento, por lo menos lo que yo recuerdo de Lost, fue. Me acompañó el nacimiento de las redes sociales. Sí. Bueno, ese fue un boom que se aprovechó mucho las teorías conspirativas, todo eso. Claro. Sin internet, Lost no era lo que era. No, pero en esa época, fíjense que no me acuerdo. Bueno, en 2004 Twitter ya existía, pero... No. 2007. No, Facebook ya existía cuando arrancó Lost. Facebook existía, pero recién pero arrancaba. Twitter no. Todavía no. No, Lost se usaba mucho en webs. Sí, en foros. Había foros de internet. Mucho foro. Y vos no sabías que las teorías. ¿Te imaginas un Lost hoy con Twitter? Sí, pero pasa que no se captura el mismo clima. No, pero yo, yo estaba en Twitter en Lost, terminó en 2010. ¡Ay! Yo soy early adopter de Twitter. Cuando terminó, cuando terminó, ya estaba ahí. Pero, veamos el piloto. ¿Cómo empieza? Vemos un hombre en traje tirado en la playa. Sí. corre por una cosa, sale en la playa tipo del Pacífico. Sí. Y de repente... este momento es genial porque... ¡Wow! Sí, wow. Está muy bueno esto. Hay una cosa que para mí es lo que más me gusta de Lost, por lo menos del principio de Lost, que es que al principio parece una serie que no va a ser fantástica. Sí. Es un avión que tiene un accidente y se cae en una isla, uh-huh, tipo la isla de Gilligan. O sea, pero seria, digamos, pero digamos, es que es tipo Survivor, ¿entendés? Y entonces al principio tiene esa onda que está bueno, y cómo va entrando lo fantástico muy de a poco, es lo que por lo menos a mí al principio se va a la mierda. Sí, a ver. Se va a la mierda. Acá está claro que la intención era hacer un drama con un mínimo condimento de intriga, que ni siquiera al comienzo era del todo sobrenatural, porque si ves, qué sé yo, van 2 minutos. Y recién ahora nos están mostrando el avión. Pero el arranque, no sabes dónde está. Esto es hermoso. Jack no sabe dónde está. Toda esta toma es perfecta. Para mí, he bardeado en el pasado mucho a JJ Vendehumo, literal, acá. Abrams. Director del piloto. Pero como director visual, el tipo es un 10. ¿Sabes qué fue? Digamos, acá hay una cosa que es muy genial, que es Lost. Además, tiene, digamos, es como una serie coral con muchos personajes. Y cómo te van mostrando, te van introduciendo los personajes, viste, con un pequeño vistazo, viste, tenés este a... Bueno, obviamente Jack desde el principio, Charlie perdido, Shannon ahí como gritando. Pidiendo ayuda, por si una minita de falta de sociedad, que claro, no tiene mucha vida. Exactamente, ahí aparece el gordo Hurley. ¿Qué digas el gordo Hurley? Bueno, lo digo desde el lugar de que yo también lo soy, ¿no? Igual hay una toma de este momento que yo nunca voy a olvidar, y cuando la vi flasheé por completo. Cuando y lo chupa la turbina. Cuando lo chupa la turbina. Sí. Para sí, mí eso... ¿Me parece ahora? Es ahora. Es en cuestión de... A mí me parece, por ejemplo, muy mal. Por ejemplo, ahí lo vemos a Locke. Ya lo estamos viendo a Locke, pero muy de fondo. Ni sí, se vio Locke. Está caminando como si nada y como que... Como que no se sorprende. Exacto. Sí. Que después... Spoiler. Retroactivamente... No, acá ya estamos asumiendo que vieron Lost. Sí, no sé si hasta el final, pero que lo vamos a discutir al final. En el episodio 4 te muestran que Locke, hasta que cayó en la isla, era paralítico. Sí. Y ahí Chamo está caminando y ayudando a Jack a salvar héroes. Bueno, hay que ver... Bueno, pero puede estar con el traumatismo de la situación. Nah, pará, si yo no caminé durante 20 años... Mirá, ahí aparece... No fueron 20 años, ¿eh? No hacía tanto tiempo. Ahí aparece 10 más o menos. La embarazada, que le da mucha tensión, claro, a la situación. Ahí lo chupa la turbina al chabón y explota. Ese momento es maravilloso. Que no entiendo por qué una turbina chupa a un tipo y explota. Y por, ¿qué y tiene por, el chabón que hace explotar la turbina? Porque es una obstrucción al mecanismo. Santiago Mateo, científico, reparador de turbinas. Pero... Hola, los hermanos. Ellos son hermanos. Son hermanos, en medio de hermanos y no lo saben. No lo van a hacer hasta como entre 3 temporadas. Sí. 4. Ahí está Ian Somerhalder de Vampire Diaries. El único que más o menos la pegó después, ¿no? Ahí está Harley flaco. No tan gordo. Harley ahí tiene como 30 kilos menos que como termina de hacer. ¿Se acuerdan de la época en la que decían que iban a hacer el Lost argentino y que querían el gordo casero para hacer de toda otra vez el gordo, ¿no? Yo no soy particularmente gordo. No me acuerdo. Decían que querían a casero para hacer de Harley. Este momento es muy choto, que dice, ¿cómo te llamas? Jack, le dice. Harley, se presentan en el medio del quilombo para que nosotros sepamos su nombre. Bueno, obviamente, estamos viendo televisión. Parte de el guión es presentar a personajes. Entonces, pero eso se nota que es muy choso. No te vas a poner tan quisquilloso. Es muy choso. Gato. Bueno, pará, ¿ustedes cómo vieron el piloto de Lost? O sea, ¿cómo le llegó Lost? Hay que ver Lost. Yo me acuerdo que era una época en la que la primera serie con la que me enganché así fuerte... Ya veía Sopranos, pero viste que los Sopranos, en la época en la que lo daba HBO Olé... ¿Viste? No era Olé en realidad, ya era un canal premium que daban en DirecTV. No, pero empezó en Olé, ¿sí? Me parece. Bueno, sí, en 99. No recuerdo particularmente ese detalle. Yo veía 24 y veía Prison Break, me acuerdo. Pero porque los DVDs me los pasaba un amigo en ese momento, que se bajaba las cosas y me las pasaba. Yo Lost lo empecé a ver en tiempo real cuando ya iban al comienzo de la segunda temporada, aproximadamente, ya... 2005, había pasado todo el primer año, había escuchado hablar de esto, pero como no te llegaban las cosas tan rápido o no había una cosa de comunicación inmediata como Twitter que te dijera, ¿viste qué bueno que está? Y ahora hasta la serie más chica tiene un poco, tiene bastante difusión. Esto, que era un fenómeno en Estados Unidos, acá todavía muchos, si no te lo pasaban, no te enterabas. No, igual acá la pasaban en Fox. Lost. O en AXN. No, en AXN. La pasaron después. No, porque yo me acuerdo que un amigo me la recomendó. La pasaron como 3 o 4 meses después. Bueno, meses. Sí. Okay. No, yo nunca la vi en AXN. Yo la voy a hipsteriar un poco. Qué raro. Sí, qué raro. Pero yo en esa época, en el 2004, seguía muchos foros de internet de series y de cine. Claro, vos ya estabas en internet. Todos estaban en internet. Sí, me llenó. No, yo estaba en internet también y yo la vi bajada también, pero... Claro, yo ya usaba torrents en esa época y me acuerdo que en un foro de cine o internet o que se hablaba de cine y series, un tipo... Perdón, un segundo. Es muy loco las cosas que notás cuando lo volvés a ver. Hay un brazo colgando ahí arriba. En el que lo están viendo en tiempo real ahora, hay un brazo ahí arriba. Excelente. Nunca lo había visto. Sí, perdón. No, decía que bueno, que ya en 2004, la serie se estrenó en septiembre de 2004. Sí. Y los pilotos se graban como 6 meses antes. Sí. Primero se muestra el piloto y si las digamos que los canales de televisión aprueban el piloto, van a la serie y hacen más capítulos. Tipo junio, una cosa así, yo veo en un foro de internet mucha gente hablando de: che, se viene un piloto muy fuerte, se viene una serie nueva muy grosa, sí, se llama Lost, bla, bla, bla. Y me la jugué y me metí en el de Pirate Bay de esa época, que era Supernova, Minnova, sí, no sé, sí, era Minnova. Bueno, y busqué Lost y estaba el piloto, había un DVD rip o un TV rip, no sé qué mierda era, no, un DVD screener rip de Lost. Y vi el piloto de Lost 3 meses antes del estreno, o sea, en junio del 2004. Lo vi... Y lo voy a volver a decir, el piloto de Lost para mí es uno de los mejores pilotos de televisión que un gran piloto hay y que hubo. Sigue siendo el más caro de la historia, en su momento era el más costoso, había salido como 18 palos, una cosa así. Me parece que ya a esta altura no, pero sí, fue durante mucho tiempo. Igual se gastaron todo en el momento del avión. Sí, los primeros 10 minutos te consumió todo el aire. Pero filmar en Hawái no es barato, chicos, en la playa todo el tiempo. O sea, hasta la temporada 1 no tiene sets. No, tiene todo playa. Después empiezan a construir sus giradas, las cosas. Para, la escotilla. ¿Por qué te pensás que salió la escotilla? Para ahorrar plata. Porque de repente pasaron a sets, no pasaban todo el día en la playa. Eso les ahorra la mitad del presupuesto, básicamente. Claro, lo pueden filmar en cualquier otro. Bueno, te decía, me acuerdo que vi los 3 meses antes del estreno y no había en ese momento ni Facebook, ni Twitter, nada de eso, 2004. Les mandé un mail a mis amigos diciendo: che, chicos, ¿cuál era tu mail de ese momento? SantiagoMateo666 @hotmail.com, que ya nos usamos hace un millón de años. Tipo: che, chicos, bájense Lost, porque Lost se viene con todo y es un golazo mal. Y se puso en septiembre, se estrenó en Estados Unidos, y tipo en marzo se estrenó acá. En marzo de 2005. Claro, yo me acuerdo que la empecé a un amigo, me la recomendó, porque la vio en AXN los primeros 2-3 capítulos, y ahí me la entré a bajar con el Emule. Ah, bien. No, qué paja el Emule. El Emule era lo peor que te pasó. Era lo peor. Con la gente que no sabía lo que era un torrent, usaba Emule. No, yo sabía lo que era un torrent, pero no sé, no había tantas cosas en torrent. No sabía buscar, no sé. Ya pasó toda la primera parte en la que están rescatando a la gente y Jack se fue a coser el brazo. Claro. Y se encuentra con Kate, con Jimmy Lee, hermosa. Como el momento sexual. Sí, medio que él se calienta mientras ella lo cose, ¿viste? Es como un... Acá le cuenta la historia de los egg noodles. ¿Qué le cuenta? ¿Te acordás cuando él estaba, lo que es el demo? ¡Rocco! ¡Ay! Hay un gato arriba de la mesa, ¿eh? Esto es en tiempo real, no lo se que es el, lo que es el temor, cuando él cuenta que está operando... Ah, sí. Operando está en la columna. Exacto. Y cuenta hasta 5. Claro, exactamente. Y esto es como que nunca me voy a olvidar... El ejemplo que pone de cuando se le rompe no sé qué cosa, que son como egg noodles. Y empieza a salir como todo fideos, el... ¿viste? Todo. Ahora, ya están ahí los tatuajes de Jack. Sí. Que son tatuajes de Matthew Fox. Que después tuvieron un episodio propio que fue lamentable, porque creo que el peor piloto... Sí. El primer episodio de Lost fue el de tatuajes. Si Lost tiene... Este es uno de los mejores capítulos de la serie, además de ser un gran piloto. Sí. Probablemente el peor o uno de los peores sea el capítulo en el que salen a explicar de dónde salen los tatuajes. ¿Ibas a decir recién si Lost tiene un mal episodio? No, te juro que no, ¿eh? No. Vamos a hablar de esto. Pensé que estaba... Perdón, me paro, aparece Sawyer de pie. Tal vez mi personaje preferido. Ojo, les cuento una cosa. Canchero. Es loco porque en el piloto no se lo llama Sawyer por su nombre creo que en ningún momento. No. O hasta al menos la pasa segunda que parte. En el piloto hay muchos personajes que todavía no aparecen. Claro. O sea, aparecen un poquito. ¿Y cómo aparece hoy? Canchero, fumando un pucho, viendo un poco qué onda, le chupa todo medio un huevo. Lo banco mucho a Sawyer. Igual, mentira, mi personaje preferido sin dudas es Benjamin Linus. Pero me gusta mucho Sawyer, me cae muy panza bien. Embarazada más falsa en la historia de la televisión, esa pues nada que ver con el resto del cuerpo. Nah, y está muy embarazada, ¿por qué? No puede ser. Es muy bueno. El gordo con la comida. Sí, qué raro, ¿no? Es loco, un poco de trivia que ahí en los créditos aparece como creador un tipo que se llama Jeffrey Lieber, que en realidad pasó al olvido completamente porque es el chabón que básicamente dijo: hagamos Survivor, la serie de ficción, mezcla con Náufrago, película convertida en serie. Y ese fue el germen de Lost. Después apareció J.J. Abrams. Y lo rajaron. Sí. Lo rajaron de ABC, que es la productora de Lost, el año que él... O sea, una de sus últimas acciones fue aprobar el piloto de Lost. Uh-huh. Y lo rajaron por malos ratings. Y porque costó mucho guita este piloto. Bueno, ¿ves? Es el pit best de Lost. Igual también hay que decir, lo que sé yo, todo lo bueno y lo malo de Lost, lo que nos gusta y lo que no, en mérito de... J.J. Abrams más o menos, porque si bien es el director y es uno de los creadores y que sentó las bases, medio que grabó esto y se fue a la mierda. Dirigió un capítulo más, me parece. Y después es como que estaba en los grandes rasgos, pero el... A ver, Lost es Carlton Cuse y sí. Damon Lindelof. Que en una época, no sé si ustedes saben o escucharon, tenían un podcast. Sí, es verdad. Bueno, es uno de los primeros podcasts. Y estaba muy bueno, yo lo escuchaba, porque hablaban de, obviamente, todas las teorías y decían, ya van a ver... Sí, si escuchaste el podcast... Y después nunca se cumplía nada de lo que en esa época, claro, si escuchaste el podcast, te das cuenta del nivel de fruta que tiraban. Sí, sí. Que como que te daban una pista de alguna cosa y después terminaba yendo por otro lado. ¿No te ¿Y bronca, eso? ¿No te da bronca eso? No, ya no. Si nada estaba planeado de que todo lo inventaban en el momento... A ver, vamos a plantear una cosa. Es obvio que nada estaba planeado desde el primer momento como nos quisieron hacer creer. Y eso es verdad, nos mintieron. Eso, pero... Eso, decime, para, pero por otro la lado. Temporada 4 al... A ver, en la temporada 3 pasó algo que fuera, en ese momento fue súper revolucionario. Al final de la temporada 3, los creadores de Lost hicieron un trato con la cadena, con ABC, sí. Y anunciaron diciendo, ¿saben qué? Va a haber 3 temporadas más de Lost, que se terminó. 16 episodios cada una, y se termina. O sea, tenemos un plan que va a durar 3 años más. O sea que podrían haber pensado... ¡Boludo! Si vos cerraste un trato para decir, mira, voy a cerrar la serie dentro de 3 años y sí. Me quedan 54, 16 por 3, ¿cuánto es? 36, 18, 58 episodios. y me quedan 58 episodios de la serie para mostrar. Sí. Aunque sea planealas. Bueno, pero bueno, acá empezamos a opinar distinto. Lo que decía es, por un lado, ahora te respondo eso, pero por un lado está eso. Decís, bueno, es cierto que no estaba todo planeado al principio, porque es ridículo, no puede ser, es imposible. Aparte, no funciona así la televisión. Obviamente. Por otro lado, vos podés elegir... Depende. Putear, en el caso podés de elegir... Breaking Bad, por lo menos da la sensación de... No, que... lee cualquier entrevista a Vince Gilligan, no, te dice no. Que no tenía el aparte, top. Aparte, para Mike era un personaje de Breaking Bad que estaba por un segundo. Y Matthew Weiner, por creador lo menos de... parece. No, Matthew Weiner, creador de Mad Men, todo el tiempo dice, yo cada temporada la termino como diciendo, bueno, acá termina la serie. Y después cuando tengo que arrancar de nuevo, pienso de vuelta qué es lo que va a venir. Entonces, vos podés putear porque era mentira, o podés... abrazar esta noción de que en realidad no estaba todo planeado y decir, bueno, está bien, no importa. Está todo, o sea, podés saber que es un desastre, pero de todos modos, abrazar para mí, el desastre. Para mí la gracia, querer ese caos. Para mí la gracia era justamente ir abriendo cosas y que no sé. Es como si los noodles de los que habla ahí, ¿me entendés? Sí, es como una operación que está saliendo mal y empieza a chorrear. Está bueno eso. O sea, por todos lados, yo valoraba mucho... A ver, tal vez nos estamos adelantando demasiado, ¿no? Ya poniéndonos a hablar del final, pero más allá de lo malo o bien, y después lo podemos discutir más, ¿no? Tenemos un montón de tiempo para hablar de esto. Salgo de piso. Pero sí. Yo no estoy de acuerdo con la gente que piensa que el final de Lost arruina retroactivamente toda la serie, porque para mí lo importante, como en la serie, es el viaje, no es tanto el final. Entiendo que lo podrían haber cerrado mucho mejor, pero por supuesto. Y acá Mateo, lo veo que se está mordiendo la lengua. Se me salga la vaina. No bueno, se salga la vaina. Pero para mí, el viaje yo lo disfruté sí, mucho. Sí, yo también. Armar teorías, putear por cómo terminaba cada capítulo. Es cierto igual, y esto hay que decir ya que estamos viendo el piloto, que más allá de esto, que yo banco, obviamente, toda la serie, incluido el final, no tuve un placer tan parecido a las primeras temporadas como en las últimas. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Las últimas dos, tres? Yo, o... Y las últimas dos o tres no la pasé tan bien, más allá de todo eso, como en las primeras dos temporadas. Lo que había mucho más para especular. Lo que yo quería decir es que, para mí, no es el final que me arruina toda la serie. Sí, sino las últimas dos temporadas. La temporada 5 y la temporada 6 para mí son malas, pero tipo, no te digo, no pongo categoría, no son tan buenas. Mm. Te digo, temporada 5 y 6 de Lost son malas. Yo creo que malas, igual, malas, malas. A ver, yo creo que es una serie. Y en este momento estamos viendo la primera noche de los coreanos. Los coreanos, que es muy loco porque él pintaba como que pintaba para villano y termina haciendo un amor. Ellos que se descubren su amor en la isla, lo redescubren porque era un matrimonio tipo arreglado. Y los matan. Es que lo que pasa es que al principio. No, se suicidan. Se suicidan. ¡Tienen un bebé! ¡Tienen un bebé y se suicidan! ¿Me entendés que es una verga en los finales, boludo? Lo mejor de los, para mí, en las primeras temporadas era justamente descubrir. Con los flashbacks, la vida de cada uno de los personajes. Sí. Creo que Lost es una de las series que a mí más, o tal vez la serie que más me gustaría ver por segunda vez. Para ver. ¿No la volviste a ver? No. ¿Viste todos los capítulos una sola vez? La primera temporada sí puede ser que la vi por segunda vez, pero me gustaría justamente ver de vuelta, o sea, ver todo de vuelta sabiendo cómo termina. Yo no soy hipster como Mateo, que lo vio 3 meses antes de que salga. Pero me acuerdo que así como me lo pasaron a mí en su momento, no había. A ver, vos sos una excepción, no sos la norma. Había mucha gente que no sabía que era Lost en ese momento. Y la única manera de conocerlo era como empezar a pasarlo. Y yo me acuerdo que cada persona. Se lo había pasado a 5 o 6 personas, como cercanas, amigos, parejas y demás. Que era. Vamos a ver Lost, empecemos de nuevo, veamos Lost. Sí, y luego haber empezado a ver 3 o 4 veces. Sí, así que hay también, varios capítulos que claro, pero, 5 veces los vi. El piloto, 5 o 6 veces sí, lo vi. Sí, yo también, pero nunca terminé la primera temporada de verlo con. Yo tenía con novias, básicamente. Las primeras 3 temporadas de Lost en DVDs originales. Uh-huh. Y las vendí hace como 5 o 6 años. No sé. No, bueno, pero bueno, eso también tiene que ver con que está todo acá, en la cajita. No hace falta tenerla. Sí, igual. A ver, no es casual que compré hasta la 3. Y después dije, basta. Yo las tengo todas. A ver, les puedo decir por qué me gustan a mí. ¿Están buenos los extras? Extras son muy buenos. No es nada que no puedas ver en YouTube. Pero sí están buenos, si sos un incogible como yo, escuchar los comentarios de audio. No soy incogible, yo soy recogible. Sí, lo sabemos. Los comentarios de audio de los guionistas, los directores y los actores. A veces son muy graciosos, sobre todo los de Damon Lynn, de los FQs. Que es como escuchar el podcast. Sí, claro. Son graciosos ellos. Son muy graciosos. Y es como, tipo, no se toman todo tan en serio. Es como que es todo muy autorreferencial todo el tiempo. Sí. Después Damon Lindelof se cansó tanto de que la gente le odie el final que se terminó yendo de Twitter. Era un tipo que se tomaba demasiado en serio la Twitter. Gente, y boludo, pero pará. Para mí está bien. Se merecía todo ese odio. No. Para mí, roto. Fuera, gato de mierda. Walt. El momento que estamos viendo. Sí, ahora hablamos de Walt, bueno, pero justo estamos en el momento. Este es el primer momento en el sobrenatural del episodio. No sabes todavía si es sobrenatural. Bueno, pero se escucha un ruido en el medio de la selva. Dinosaurio, ¿qué era, boludo? No sabes. Se mueven los árboles. Pará, Walt tiene un premio a el pendejo que desapareció de una serie porque les. Porque se creció. Porque creció demasiado de una temporada a otra. Claro. O sea, el pibe, supuestamente en la isla de Lost, cada temporada es un mes. Sí, claro. O sea, ellos estuvieron en la isla creo que 4 meses total, ¿no? Uh-huh. Así. Y Walt, la temporada 1 y la 2 creció como 7 años. Claro. Y sí, la temporada 2 estaba para vender otro. Igual uno de los momentos más terroríficos es cuando se los llevan. ¿Sí? Al pibe en el barco ese. Sí, final de la primera temporada 1. Gran final de la temporada 1. Bueno, Lost, perdón, tiene. Para mí tiene los mejores finales de temporada. Recordemos, final de la temporada 1, se llevan a Walt y abren la escotilla. Ahí vino, que igual es primer corte comercial. Ahí vino el primer corte comercial y vuelve. Y primer flashback. Con flashback de la. De esto, ahora nos metemos. Boludo, esto es muy bueno. Hay que bancar todo lo que viene después porque esto es genial. O sea, pará, es en ese momento no existía esto. Si Damon Lindelof violó a un nene. Lo tenés que querer. Hay que perdonarlo porque hizo esto. No, chicos, sí, no. O sea, mirá. No, pará. Final de temporada 1, sí, final de la temporada 2, volaba la mierda a la escotilla. Sí. Final de la temporada 3, we have to go back. Temporada 1 es cuando vuelan la tapa a la escotilla y sí, baja. Pero final de la segunda explota la escotilla de Swan. ¿Te acordás? Que Desmond, es cuando Desmond gira la llave. Esa es la 2. Final de la 3, we have to go back. We have to go back. Final de la 4. Desaparece la isla. Desaparece. Final de la quinta, el incidente. Y bueno, la bomba atómica. Y con el Z estábamos todos muertos. Y pasamos 3 meses en la isla. Pero todo lo que hicimos el resto de nuestras vidas fue menos importante que eso. Y necesitamos estar todos juntos para ir al cielo. Yo juntos. Quiero demorar todo lo que podamos la discusión sobre el final. Bueno, listo. Vamos a hablar del tema de los flashbacks. Estamos hablando ahora del avión. Estamos viendo el avión. Esto sí. Es hermoso. Están todos viendo el avión. Inmediatamente antes de que se haga mierda el avión, este es el primer flashback de una serie que va a tener un montón. Y este es el flashback colectivo. Perdón. Cuando después tiene flashbacks individuales. Eso es algo que fue una marca en el orillo de la serie, el tema de los flashbacks. ¿Qué? Y marca en el orillo. ¿Qué es marca en el orillo? Es como, una cosa... Diego es un tipo muy leído. Una de las características principales de Lost sí. Era los flashbacks. Sí. Y después, a partir de esta serie, se empezaron a usar mucho los flashbacks. Sí. Digo, bueno, pensemos en Breaking Bad. Bueno, para. Hablemos del siguiente. Igual Lost inventó el flashback, obviamente. Hay un montón, ¿no? Hay un montón de hijos bobos de Lost. Flash forward, justamente. Más allá de Flash forward. Jericho para mí un poquito también Jericho, es. Jericho sí. Más allá de eso, pero si vos te pones a pensar, por ejemplo, en Breaking Bad. Hay dos flashbacks. Bueno, pero son importantes. Sí, pero no. A ver, no. A ver. Lost no. Usa el flashback narrativamente. Bueno, Orange is the New Black para mí es Lost. Ahí está. Bueno, ese es un buen. Naturalmente es Lost. Está bien. O sea, la cárcel es la isla. Mira que es una gran escena. Volvemos sí. A la dirección y volvemos a los valores de producción. Un avión se está cayendo en este momento. Y es. Está muy bien filmado. Sí. Además, una escena que tal vez ya vimos un montón de veces en otras películas y series, que es el típico momento en el que el avión se empieza a ir a la mierda y caen las máscaras de oxígeno al techo. Algo que yo no quiero que me pase jamás. Te voy a decir, yo viajé bastante en avión. Me mato. ¿No pensás cuando estás en avión, tipo, que caiga la máscara de oxígeno, a ver qué onda? No, de hecho, yo no le presto atención a la aeromoza que me cuenta de todo eso. Es como que lo alieno. No puede. Pero hasta este momento, lo interesante es que además están esperando y bueno, en cualquier momento nos vienen a rescatar. O sea, y piensan que acá sobrevivimos. La caja negra. En el momento vienen enseguida. Acá están especulando con la posibilidad de que es imposible que alguien se pierda. Todo esto es mucho antes de Malasia Airlines y demás. Salí, gato. Está el monstruo de Lost ahí pilotando. Y mientras tanto, Jack y Kate se enamoran. Sí. Para Kate, que es la primera vez que la vemos, a Evangeline Lilly, sí. En cualquier tipo de media, y es una mujer hermosa. Sí, es muy loco. Hay ¿Quiénes son las mujeres que más les gusta de Lost? Sí. Debo decir que es muy loco. Hay un montón de personajes, de actores de Lost que vienen de hacer nada antes y que simplemente los castearon. No son particularmente buenos actores. Bueno, y Locke que estuvo. Sí, estuvo. Viene de X-Files. Y sobre todo en Millennium. Sí. Pero no son particularmente buenos actores, ¿no? Los actores de Lost. Terrio Quinn, ¿no te parece buen actor? Esa toma de la naranja, de Locke con la naranja ahí, icónica. Y con la especie de cicatriz que tiene. La cara de Kate es muy buena. Y ahí le da un toque de extrañeza a la cuestión. Sí. O sea, si hiciste. Hay algo raro que está pasando, claro. ¿Qué onda este chabón? ¿Qué pasa? Claro, lo que le pasa a él es que sabe que está caminando. O sea, él ya sabe. Que hay una cuestión rara en esa isla. Además, es un chabón, no. es el único que está chocho de estar ahí. Claro. Que es algo que va a marcar mucho. No. Bueno, acá le está sonriendo, no se ve, pero Man está sonriendo faith, con una naranja. Man of Science. Sí, bueno, pero a ver, están todos perturbados por el accidente que acaban de tener. Hay un montón de muertos alrededor, todavía no los quemaron, como va a pasar en un capítulo o dos. Y el único que está contento con esta situación es Locke. Obvio. Entonces es como, Kate lo mira como diciendo, chabón, ¿qué te pasa? ¿Qué mierda te pasa? Chicas de Lost, sí. Ranking. Acá estaba muy buena Shannon, por ejemplo. Estaba muy bien. A mí me gusta. A mí me gustaba la embarazada. A mí me gustaba. También me gusta minería, no me acuerdo, la monochita que aparece en la segunda temporada que está en los Tailies. Sí, Ana Lucía. Michelle Rodríguez. Pero es torta, Michelle Rodríguez. Sí, me encanta Michelle Rodríguez. ¿Qué tiene que ser torta, boludo? No, nada. Nada, absolutamente nada. Me gusta Michelle. Entiendo como alguien alguna vez llamó. Michelle Rodríguez me suena que es la hija del Puma. No sé. Más o menos, Michelle Rodríguez. Es una mina que echaron de los. Sí porque Hawaii manejó borracha junto a la otra, la rubia, no me acuerdo el nombre. Sí. La novia de Libby. La novia de Harley Libby. Libby. O sea, fueron una noche boludeando borrachas por Hawaii. Por eso me gusta. Las arrestaron y como se medio quilombo con el medio y todo eso, las echaron de los y a la tres episodios la mataron. Los Tailies, como se los conoce, igual gran episodio en la vida. Mister Echo. Mister Echo, también, tipo, se quiere ir a la mierda. No, no, o sea, es como que todos los personajes que metieron de la segunda temporada los volaron a todos. Sí, es como que está bastante de más. Igual para mí estuvo bien, sumó a la segunda temporada, que tal vez es la que más larga se me hace. Lo de los Tailies tiene una cuestión que tiene, es una de las mejores escenas de la primera temporada, que es cuando Boone habla por la radio y dice: somos los sobrevivientes del 815. No. Y el chabón dice: nosotros somos los sobrevivientes del 815. Y vos decís: ¿qué onda, boludo? ¿Quién es? Porque en un momento te hacían flashear, claro, con universos paralelos. En un momento, lo que estaba bueno en Lost era que podía pasar cualquier cosa. Podían estar, bueno, en el purgatorio, podían estar en un universo paralelo. Podían estar en un set de filmación y volviendo los locos. Podía ser un experimento psicológico. Cuando aparecía la Dharma Initiative en la segunda temporada, era... No, bueno, claro, esto es un experimento. Un experimento. Que de alguna manera era un experimento, pero de hace mucho. De hace mucho tiempo, sí. Exactamente. El perro, algún momento lo estamos viendo ahora, Vincent. Hubo un momento que se rumoreaba que iba a haber un capítulo flashback del perro. Sí. Se rumoreaba eso. No sé si era verdad el rumor o qué, pero. Se hablaba muchas boludeces. Se hablaba muchas boludeces no de la serie. Pará, ¿acá aparece Paul Alvear o soy yo? No, falta. Acá se premia ataque el monstruo de humo. Exacto, están yendo a buscar la cabina. La cabina para hablar por el radio. Sí. Están Charlie, Kate y Jack. Charlie, que para mí tiene la mejor muerte de un personaje, solamente en Lost, sino me parece top 3 de la historia de las series. Y Charlie es un personaje que para mí siempre fue muy de mierda y tiene una mejor muerte que la que se merecía. Totalmente. Sí, está bien. Final igual de la nunca entendí por qué muere, porque en realidad... Puede ser una granada y explota. No, Charlie. Sí, muere ahogado. Charlie al final de la tercera... granada. No, sí, no, tiene razón los dos. Se podría haber escapado. El ruso Mikhail, supuestamente de la Dharma Initiative, que en realidad era uno de los otros, estaba fuera de la estación submarina esta de Dharma con una granada. La granada explota, o sea, se suicida. Sí. Y Charlie está encerrado y no puede salir de la cabina pero en la que está metido. Se podría haber escapado, me parece. Sí, bueno, medio que se deja ir. Se deja ir. Por pero nada. Nos regaló Not Penny's Bow. Sí, pero Charlie tiene muchas tendencias suicidas. Lo que pasa es que estaba con Desmond, que decía que se iba a morir. Te vas a morir. Desmond, uno de los tres mejores personajes de la serie. Sí, gran personaje. Y el tema del destino. El destino es un tema de la serie. Ahí encontraron la cabina. Es muy loco cómo supieron instalar una mitología a partir de las imágenes, ¿no? Por ejemplo, el logo de Oceanic. Eso ya solo. Que vos decís. Yo no me subo a un avión de una aerolínea que tiene ese logo ni en pedo. No, Malasia Airlines. Totalmente. Y Jack, bueno, nada, un enfermo. Bueno, el otro día una oyente de nuestro podcast, Clara, viajó en un vuelo 815. Heavy metal. Yo no me subo. No me subo. Y esa pelotuda. No, no me subo. Yo no soy supersticioso. Acabas de decir que sí. No sé, yo quiero sobrevivir. Yo no soy supersticioso, bueno, pero. Claro, sí. Pero pará, hay cosas que te deja el consumo excesivo de la cultura pop. Sí. Sí, sí, sí. Ahí está bien, soy un pelotudo. Están recorriendo la cabina. Este es un momento de tensión extrema. O sea, y acá te muestra mucho. Esto es un set. Esto es un cacho de cartón con asientos. Y ellos lo están trepando acá de manera vertical, porque está inclinado, y hay un montón de gente muerta. Acá, si vos filmás mal esto, puede fallar. Puede fallar, y está muy y bueno. Y es testimonio de lo buen director que es el tipo. Y aparte, te generaba una cosa de, bueno, que a mí lo que me pasaba en las primeras 2-3 temporadas era... ¿Pero qué va a pasar? Pero no un qué va a pasar, no es que hay un cliffhanger al final del episodio, que sí lo hay. Pero es como un cliffhanger constante. O sea, al final del bloque, o sea, al final de la escena. Sí, un poco me parece que le terminó jugando en contra esa aparición innecesaria de todo el tiempo querer dejar el suspenso. Sí, puede ser. Hay veces que le salió de manera increíble. Por eso caso, We Have to Go Back, que no sé, para mí es increíble. Es uno de los mejores momentos. Es un momento que salió que aparte que rebotó, o sea, ¿no? Todo. Usted, ¿cómo sintieron ustedes el momento de We Have to Go Back? Yo no, o sea, tenés que tomarte un rato, porque está bien, tal vez entendés inmediatamente lo que pasó, pero no les... A mí lo que me pasaba particularmente, no soy un retrasado, es como que tenés que tenés que adaptarte a esa situación. A ver, a vos te habían acostumbrado a mostrarte flashbacks todo el tiempo. Tres años. De golpe, es como que te dan vuelta completamente. Hay una cuestión. Es como si te hubieran pegado una cachetada. No solo eso, sino que durante todas las tres primeras temporadas, vos estás una de las grandes... Hay muchos enigmas, pero el mayor enigma de todos es cómo se van... O sea, si se van a ir de la isla... Y cómo. O no, y cómo se van. Y cuando pasa eso decís, ok, se fueron. ¿Cómo se fue? Ahí te abre un montón de dudas. ¿Quiénes se fueron? ¿Quiénes se fueron? ¿Cómo se fueron? ¿Cuándo se fueron? ¿Por qué quieren volver? No, por eso. O sea, algo que estoy de acuerdo con vos, que me parece que decae, es que la tercera temporada es tal vez demasiado larga, empezaron a hacerse la paja, y no sabían para dónde iba la serie, pusieron la fecha de cierre, y tal vez no tomaron las decisiones más acertadas del mundo con cómo llegar al final. Que era difícil. Y si a vos te ponen una fecha límite de, bueno, en 3 años terminas la serie, por un lado decís, que estoy muy tranquilo, puedo terminar la serie como yo quiero, tengo un plazo. Por otro lado decís, 3 años no es tanto tiempo para cerrar todas las puertas que abrí. Tomaron la decisión de, en vez de cerrar, abrieron un montón de puertas más en las 2 temporadas siguientes. Abrieron, y recién en la sexta se dieron cuenta de, uy, ¿ahora qué hago? Abrieron 38 puertas más. Entonces, pero ponen en la cuarta temporada. Son unos boludos. En la cuarta, me parece que... Perdón, acá está Greg Grunberg, el piloto. Sí, el actor fetiche de J.J. Abrams, que confirmó la semana pasada que iba a estar en Star Wars. Sí. El piloto que dice... Acá que termina... Acá es donde el piloto... Episodio. Acá está... No, cuando minutos, viene en minutos. Bueno, en segunditos. Sí. Acá es cuando el chabón dice, no, pero estamos off course, no me acuerdo, o sea... Ahora lo voy a decir. Déjame redondear esto ya. En la cuarta temporada te empiezan a responder esas preguntas que decías vos, que es verdad, final de la tercera decís, esta serie no da para más, basta de flashbacks, ok, flash forward. Un montón de nuevas preguntas para responder. Se apuraron al responder todas esas preguntas y en la quinta temporada La cuarta es perfecta. Sí, pero por eso te digo, se apuraron, tipo, la cuarta temporada es completamente satisfactoria y en la quinta temporada yo, cualquier cosa que tenga viajes en el tiempo voy a decir que está bien, por eso para mí la quinta temporada está bien y la sexta es la de resolver cosas. La quinta es redundante. Estoy de acuerdo con vos hasta ahí. Yo la disfruté porque me parece que es una buena historia de viajes en el tiempo, aunque innecesaria. El otro día discutíamos que si vos le sacás la parte de viajes en el tiempo... Si vos, a ver, el episodio 1 de la temporada 5 y el último episodio de la temporada 5 terminan y empiezan en el mismo lugar. Sí. Con lo cual vos sacás la temporada 5 de Lost de la narrativa... Y la historia es la misma. Ok, en lo que es la línea de tiempo, tenés razón. Hay un viaje de los personajes en el medio que los modifica sustancialmente. Tal vez es más floja en el... A ver, pierde mucho en la quinta temporada, mucho. Estoy tratando de que encontremos un punto medio, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque él es un talibán y yo, yo soy un talibán. Yo soy un talibán a favor. Yo no soy un talibán en contra. Yo te... A ver, los para mí... Vos sos objetivo. No, en serio, el carajo. Pero para mí la temporada 1 a la 4 era de lo mejor. En la 5 se cae... En la 5 para mí... Se olvidan completamente de la caracterización de los personajes y las motivaciones de los personajes en pos de los caprichos de los guionistas. Los guionistas dijeron, en esta temporada ya está, listo, viajes en el tiempo. Yo creo, perdón, ¿puedo decir una cosa? Me parece que sin dudas, ahora estoy pensando y pienso... Ahí apareció el monstruo, está el piloto, está Jack y está Kate... Y está Charlie andando por ahí y apareció el monstruo. ¡Miedo! Acá compartís el miedo. Pará, aparte había una sombra, ahí apareció una sombra. ¿Qué mierda es? Acá se junta. No hay sombra con el humo. Ahí apareció una sombra. Se junta con lo de los árboles que se movían. Y vos decís, bueno, hay un dinosaurio. Y vos decís, what the fuck. No, pará. Igual, es obvio que no sabían que era el monstruo en el primer capítulo. Obvio, pero... Hay un poco de cheating. Hay una sombra. Hay un dinosaurio. ¿Vos decís que el humo no hace sombra? No hace sombra. Es una columna de humo. No es humo de tus asados. Claro, es humo. Columna. Mira, ahí se lo come al piloto. Ahí se lo come el piloto. Y... Deja el walkie-talkie muy convenientemente. Explícame por qué se lo come el piloto si es humo. Lo hemos visto envolviendo a gente. Lo hemos visto al humo agarrar a la gente y arrastrarla. Ahí, como más que nada. La primera aparición del humo ahí es al final de la primera temporada. Cae la sangre sobre el vidrio, eso es muy bueno. ¿Qué demonios fue eso? El humo para mí es, junto a el personaje, digamos, de la isla, uno de los elementos más polémicos de la serie en cuanto a la cantidad de expectativas depositadas sobre lo que era. Ustedes, de verdad, ¿qué pensaron? ¿Hicieron su teoría de qué pensaron que era? O sea, yo, spoiler alert, el humo termina siendo el hermano de Jacob transformado negro, en un monstruo. El hombre negro. El hombre de negro. Que lo chupa el corazón de la isla y lo devuelve convertido en humo. Tito Welliver. Gran actor. Yo hasta el piloto. Character actor capo. Sí. Hasta el piloto pensaba que era un dinosaurio. Yo no pensé que iba a ser un dinosaurio, pero sí me imaginaba un monstruo mitológico. Claro, como no sé, es un centauro gigante, qué sé yo. Sí, como esos monstruos de las películas que nunca te muestran el monstruo hasta el final, digamos. Exacto. Después, Godzilla. Después termina siendo que se mete en Locke, en el cuerpo muerto de Locke. Quiero decir algo respecto de lo que vos dijiste antes, que es que es verdad que al principio era una serie más de personajes y después se transforma en una serie más de otra cosa. No, no, una serie más del shock value. Al principio, tipo, pasó esto. Para mí, lo más copado era como cada capítulo, vos con los flashbacks dedicados a cada personaje, empezás a entender de qué va el chabón, cuáles eran sus conflictos. Sí. Vos sabés que Jack estaba en ese avión porque había ido a buscar a su padre que había muerto, y sabías que Michael había buscado a su hijo que no lo había nunca, y bueno. Esta era una delincuente que la estaban trayendo. Eso es un gran reveal para mí. Cuando te dicen que Kate es una delincuente. Eso es muy bueno. Tres o cuatro. Claro, porque hasta y además funciona en retrospectiva. No es una de esas cosas que te lo revelan y lo volvés a ver y decís, no, cualquiera. No, acá no, funciona. Para mí Lost lo que hace es traicionar de alguna manera su esencia en la quinta temporada. Porque totalmente. Venía siendo una serie, y te lo vendían, ellos decían, es una serie de personajes, tiene una mitología de fondo, pero no es una serie de mitología, es una serie de personajes. En la quinta temporada abandona a los personajes, se convierte en una serie de mitología, y en la sexta temporada trata de recuperar a los personajes y fracasa. Y fracasa porque los traiciona a personajes, porque los da vuelta. Porque Zahir, que era uno de los personajes más nobles de toda la serie, lo termina siendo malo. Y Zahir muere como malo, de repente. No, muere en un sacrificio que trata de redimirlo, pero a nuestros ojos, de los que vimos toda la serie, no podés ver a Sayid acá, tipo en la primera temporada, sin pensar en lo que se convierte después. Es malo. Es como una reinterpretación negativa, es como, les voy a poner un ejemplo muy boludo, ¿ustedes dos vieron The West Wing completa? Sí, pero no importa. El personaje de Toby, que en la última temporada lo convierten en un traidor. Es como si agarras al personaje más noble de la serie positivo. Y la convertís en un traidor. Lo hizo para salvar a su hermano que está en la estación espacial. Nunca hubiera hecho eso, Toby. Estoy de acuerdo con vos, pero lo hizo para salvar a su hermano que está en la estación espacial. Está bien, todos tenemos estas discusiones, pero hay cosas en las que, evidentemente, es lo que te decía recién, es el doble filo de tener una fecha para terminarlo. Decís, puedo hacer lo que yo quiera. Pero al mismo tiempo. Luciano, tenían 3 años. Sí. Aparte, hasta a ver, acabamos de decir que. Y carta blanca para hacer lo que quisieran, ¿no? Acabamos de decir que hasta la temporada 3 Lost es perfecta. No estoy de acuerdo. Bueno, se estira un poquito más, pero no se va al carajo en lo que hace narrativamente en su historia y sus personajes. Ok. Es como que hay un hilo conductor que funciona, que está todo perfecto lo que está pasando. O sea, que se recontra puede rescatar. Si vos sabes, bueno, tengo 3 años para terminarla. La temporada 4 lo haces bien, aparecen esos Bounty Hunters, esa nave, te cuentan cómo se van, toda la bola, perfecto. Después deliraste porque quisiste. Que para cuarta temporada resuelven perfecto. Tenían que atar un montón de cabos para llevar a ellos a salir. ¿Yo? Y para mí la resolución es perfecta, le pones un moño. Para mí si la temporada 4, si vos Lost ves hasta la 4 y cortás ahí, es una gran serie. El error es ver la 5 y la 6. Pero perdón, hay una cuestión que es que vos lo dijiste, deliraron porque quisieron. Es a propósito, no es que no supieron cerrar. Su objetivo era que cada capítulo vos digas cuando termina, wow, qué onda. No, bueno, pero se ganaron el odio de todo el mundo. Bueno, el mío no, yo los amo. Yo no, pero yo los banco. Y no, tipo, aún con todos los errores, tipo, además pretender que algo sea perfecto para mí es como una aspiración demasiado. Es como lo que se enojan con el final de Sopranos. Que dicen que, ay, ¿qué pasó? Para los Sopranos, que estamos hablando de una serie que si vos pones 10 como perfección, Sopranos son 9. Sí, obvio. A ver, no es perfección, pero no traiciones tu serie, tus personajes. Lost, en eso estamos de acuerdo. Lost traicionó la base. Ahí va. Ahí termina el piloto, el primer piloto. La primera mitad del piloto acá termina con el piloto en el árbol. Acaba de terminar el primer episodio de Lost Acaba de terminar la primera parte de Gordo Podcast especial Lost. Sí. Así que si quieren parar ahora, genial, nos vemos en la segunda parte, ¿no? Hay una segunda parte para escuchar ahora. Y voy a seguir puteando Lost. Y vamos a estar un poco más ebrios. Bastante más ebrios. Porque ya vamos a grabar en este momento. Sí, claro. Sí, es. Así dale que, play a Netflix a otro. Acompáñennos en esto mientras nosotros le damos play a la segunda parte. Pongan stop ahora y play a lo segundo. There's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it has